7 minutos pasan de las 10, seguimos transitando la mañana de este jueves en las 36. Buen día, Emi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, Marcelo, el saludo para todos. Y estamos en comunicación a esta hora, como lo habíamos venido anunciando, con Santiago Sartori, que es presidente de ADEOM Canelones, de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Canelones, y también con Lorena Correa, que es su secretaria general, para conversar sobre, bueno, procesos de negociación que están llevando adelante ellos. Santiago, Lorena, buen día, gracias por estar en contacto con Radio Centenario. Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por la llamada, por la invitación. En realidad estamos en un comienzo, para nuestro entender, tardío de las negociaciones. Nosotros venimos trabajando un documento de toda la masa de afiliados. Nosotros constituimos 3.060 afiliados, nada más ni nada menos. Desde diciembre de 2024 venimos trabajando en un documento, cual fue entregado el 31 de julio, ya con todo el equipo de gobierno de este quinquenio asumido, en mano al señor intendente Francisco Legnani. Sí. El 31 de julio se le entregó, lo cual veníamos empujando que comiencen la comisión de relacionamiento, el vínculo de las dos instituciones, sindicato con administración, y bueno, recién el 30 de septiembre nos recibieron para nosotros en su momento suponer una respuesta contundente a tanto estudio sobre el documento, la cual no era tal. Nos recibieron para explicarnos la lógica que ellos querían, vamos a decirle, imponer en las negociaciones martes a martes a las 11 horas, ir avanzando. En su primera instancia lo vimos lógico y lo vimos con un buen espíritu. Lo que sí dijimos es que tenemos una masa de afiliados entusiasmados que quiere saber eso del punto 1 y 2, lo más contundente, lo que viene postergado desde hace 15 años, el aumento real de salario tan esperado, lo cual dijeron que, bueno, que precisan tiempo. Y la verdad que los tiempos, los presupuestos no son tan largos para nosotros, tenemos hasta el 31 de diciembre, decidimos mantenernos en situación de alerta, si bien esperamos al martes, que ellos nos prometieron sí o sí una respuesta sobre lo económico. Bien, ustedes hasta ahora lo que han logrado es que la administración de la intendencia, digamos, instale esta mesa que ustedes han tenido todos los martes, ¿verdad? Y ahí están trabajando sobre este documento que vos decías, que entiendo se refieren a la plataforma reivindicativa del sindicato. Exacto, exacto. Nosotros elaboramos un documento con 16 puntos. Ajá. Salarial, carrera funcional, presupuestación y asuntos sociales, ¿no? Ni que hablar, no nos enfocamos también en esos puntos que son muy importantes. Justamente sobre eso iba a ir, Santiago. ¿Cuáles son, más allá de esto que vos también mencionabas, los principales puntos? Vos mencionabas allí el tema del salario, que es un reclamo que particularmente en la Intendencia de Canelones ustedes vienen planteando que hace muchísimo tiempo que no hay un incremento real de salario, ¿verdad? Exacto. Nosotros por allá por 2010, cuando se reclamó se fue a un paro por tiempo indeterminado que terminó en 4 días, si bien había una regularización de los sueldos a nivel nacional, que eso empujó, hubo un aumento real de salario, pero desde el 2010 hasta la fecha, yo cuento 15 años que venimos con el reajuste de IPC. Por ahí en 2018 hubo un incentivo de unos 900 pesos, pero aumento real de salario que nosotros tenemos un argumento contundente, que es arañar, por lo menos llegar a la media canasta básica, ¿no? Nuestro salario mínimo está muy por debajo de eso, entonces lo que decimos es 4.000 funcionarios que estamos a primera línea de las funciones, que nos responsabilizamos de las mismas con mano de obra pura, mano de obra de calidad, porque no es lo mismo una empresa privada, sin desmedro a esos trabajadores, que nosotros nos dedicamos a la tarea y la hacemos permanentemente, capaz que lamentablemente un funcionario tercerizado viene y después se va y viene otro, y después se va y viene otro. Nosotros somos dedicados en la tarea y insistimos que es de calidad y insistimos que tenemos que crecer, así como va el departamento creciendo, ¿no? Creció, las recaudaciones aumentaron, no vamos a olvidar que en este periodo anterior el intendente que hoy es el presidente del Uruguay instaló y anunció y implementó un aumento de un 30% en las contribuciones. Nunca nada se ve reflejado en el funcionariado, y eso es lo que vamos a seguir insistiendo paulatinamente, siempre esperando al martes a una respuesta más contundente sobre lo salarial. Santiago, ustedes a partir del 7 de octubre, de acuerdo a un comunicado que nosotros recibimos, se declararon en situación de alerta. ¿Qué implica esto? Situación de alerta es nuestra decisión de la comisión directiva el salir de una reunión, de una segunda reunión, donde la intendencia nuevamente, en la primera reunión se compromete a traer números para poder trabajar en ellos. Cuando llegamos el día martes de esta semana, que era la segunda reunión, lo que nos dice la administración y el equipo del señor intendente es: trabajemos en lo social, trabajemos de abajo hacia arriba en la propuesta. Cuando nosotros tenemos afiliados entusiasmados y esperando el punto que les puede cambiar un poco la lógica del mes y de la convivencia y de la vida de esas familias. Entonces nosotros decimos, sí, son importantísimos los asuntos sociales, los puntos sociales. No vamos a decir que no, ni vamos a trancar nosotros la negociación. Avancemos. Entonces dijimos, vamos del 16 para abajo, pero nosotros nos vamos a, no estamos de acuerdo, lo rechazamos profundamente, vamos a mantenernos en situación de alerta y vamos a informar a la población y a nuestros afiliados que empieza el descontento y empieza la dilatación, uh-huh. Porque tenemos dos meses y poco que los tenemos que aprovechar al máximo si queremos emprender una lucha por nuestro salario real. Va a tener que empezar desde ya. Entonces, bueno, la administración entenderá lo que tenga que entender para este próximo martes. Espero que sea lo lógico de traer los números como así lo prometió. Bueno, estamos también en contacto con Lorena Correa, que es la secretaria general de ADEON. Lorena, buen día, ¿estás por ahí? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, ¿qué lectura haces de todo esto, Lorena? Bueno, una lectura un poco preocupante en lo que se trata de la dilatación que vemos que se está teniendo por parte de la administración. Nosotros esperábamos respuestas más contundentes desde hace bastante tiempo. Como ya lo mencionaba Santiago, en julio se le entregó la plataforma al mano. Este plan que nos presenta la administración de poder trabajar todos los martes sería muy positivo si hubiera algo sobre la mesa concreto. Pero la realidad es que hoy no lo hay y nos suena muy romántica la negociación de esta forma, ¿no? Mira, yo te escuchaba hace pocas horas en una radio colega que vos decías que se trataba de una romantización de la negociación colectiva, pero que necesitaban propuestas concretas. Exacto. En realidad, el buen vínculo siempre tiene que estar y nosotros estamos abiertos y dispuestos a dialogar siempre. Hoy con convenio colectivo abierto, mañana con convenio colectivo cerrado. Pero eso no quita que nosotros necesitamos dialogar en base a algo. De hecho, hemos realizado ya en tres ocasiones el pedido de información que la administración debería de darnos para poder realizar una negociación de buena fe y poder tener todas las pautas sobre la mesa de ambas partes. Hoy estamos negociando de ojos cerrados porque la administración no nos ha entregado los números que nosotros hemos solicitado y lamentaríamos tener que terminar haciéndolo por la ley de acceso a la información pública. Claro, claro. ¿Y cómo sigue esto en las próximas horas? Porque uno habla lo del martes, está claro, pero digo, me imagino la preocupación que ustedes también deben de tener sobre esta situación, ¿no? Sí, nosotros sabemos que todos los derechos que se han conquistado y que conquistan los trabajadores siempre terminan siendo con lucha, ¿no? Nadie le regala nada. Entonces no le tenemos miedo a eso. Pero tampoco tenemos, también tenemos mucho respeto al cuidado y al salario de todos nuestros compañeros, y más en las condiciones en las que estamos hablando, que tenemos un sueldo mínimo de 34 mil pesos, que con los descuentos te quedan 28, o sea que si el presidente de la República planteaba en campaña electoral que una persona con 25 mil pesos no podía vivir, con 28 tampoco. Claro. Y entonces sabemos y conocemos la realidad de nuestros compañeros, pero también sabemos que no hay tampoco tanto tiempo como ellos lo plantean, porque ellos dicen, bueno, pero nosotros entendemos que tenemos más tiempo que lo que ustedes entienden. Y lógico, porque ustedes están armando un presupuesto quinquenal y nosotros estamos hablando de los 5 años de la vida laboral de todos los trabajadores. Ahora, si hay alguien que entiende bien de lo que están atravesando ustedes los trabajadores, justamente es Presidencia de la República, ¿no? Por supuesto, conoce perfectamente la realidad. Nosotros no estamos especulando. Objetivamente, hace 5 años que no tenemos aumento real de salario. Y hace 15 años que lo único que percibimos fueron esos 950 pesos, que además tampoco fueron incrementados en el sueldo de todos los trabajadores, y se generaron 2 tablas de sueldo, en donde hoy tenemos trabajadores haciendo la misma tarea en el mismo escalafón, pero con 1.200 pesos menos de remuneración. Claro. Sí, sí, claro. Y esto se suma a la cantidad de inequidades que venimos denunciando desde hace tiempo, y que era obvio que en un presupuesto quinquenal lo íbamos a querer resolver, como por ejemplo los presentismos que unos funcionarios tienen y otros no. Existen hoy en la intendencia productividades, compensaciones productividad, presentismo, y otros que siguen mirando la fiambrera y hasta ahora no han podido ver nada en su salario. Una pregunta, ¿cuántos trabajadores son los que están cumpliendo funciones hoy en la Intendencia de Canelones? 4.200. Bien. Nosotros tenemos los números que tenemos son del 2021. Sí. Sabemos que han cambiado bastante porque, bueno, hubo algunos procesos precarios de presupuestación, si bien por supuesto que festejamos que los compañeros se puedan presupuestar, pero bueno, no era la expectativa, porque para 1.800 trabajadores se presupuestaron cerca de 400. De todas formas, sabemos que esos números cambiaron, también sabemos que habían 400 cargos de designación directa, y eso fue modificándose también en este periodo. Lo que sí también sabemos es que hoy por cada alcaldía tenemos, además del secretario administrativo, que en su momento era un cargo de carrera y pasó a ser un cargo político, incrementaron también un secretario político. Claro. Entonces, como que en realidad la estructura política crece, lo que no crece es el salario de los trabajadores. Sí, sí. Estamos hablando de esa cantidad de trabajadores que mencionaste tú, Lorena, son trabajadores presupuestados de la intendencia, digamos, no incluye funcionarios tercerizados. No, nosotros tenemos cantidad de compañeros que están dentro. Si la intendencia nos hubiera dado los números, sería mucho mejor para poder planteártelo. Claro. Pero sabemos que dentro de esos 4.200 tenemos cerca de 2.000 y poco que son funcionarios presupuestados, y el resto compañeros que son contrato de función pública y SAFRAL. Vale, lo que tiene que ver con las tercerizaciones, tenemos el 70 y 80% de la recolección privatizada por empresas, no por cooperativas, y después tenemos un montón de cooperativas que vienen a suplantar lo que sería la mano de obra municipal, porque claramente si cada 100 trabajadores que se van de la institución es uno el que ingresa, obvio que en algún punto va a tener que resolverse la situación, y lamentablemente vemos que se resuelve tercerizando. Muy bien, entonces lo que están planteando ustedes es que por parte de la intendencia hay como una cierta dilación o falta de proactividad en estas negociaciones. ¿Ustedes van a seguir, digamos, con el mismo perfil asistiendo a estas instancias o piensan cambiar alguno de las formas de relación? Nosotros vamos a participar de todos los ámbitos de negociación que tengamos y que se nos convoque, y vamos a esperar con mucha ansiedad, más de la que deberíamos de tener en este momento, al martes, para que la administración pueda dar una concreta económica, de una propuesta económica un poco más acercada a lo que esperamos hace tiempo, porque hoy la realidad es que sobre la mesa no tenemos nada. Bien, estaremos atentos a las novedades que puedan surgir en ese sentido, y por supuesto que les pedimos que nos mantengan ustedes también al tanto desde su parte de las novedades que puedan presentarse en ese sentido. Santiago Sartori, presidente de ADEOM Canelones, Lorena Correa, secretaria general, les agradecemos por estos minutos y estamos en contacto. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Buena jornada para ustedes. Gracias a ustedes, chau. Para muchos tradición, no se olviden del pasado, aunque pese el corazón, voy.